Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica en una tarde de un día soleado. Vamos a dedicar el programa de hoy de música ecléctica a un músico experimental, maestro de la improvisación y uno de los baluartes del jazz, sin lugar a dudas, en Europa y en el mundo. Por ende, por su trayectoria ya culminante, nos referimos al saxofonista Jan Garbarek. El ineludible sonido del saxo tenor y el saxo soprano de Jan Garbarek entra a la palestra noruega en el año 62, en concreto, cuando gana el Festival de Nuevos Músicos y Nuevos Instrumentistas de Jazz de aquel lugar de Noruega, de Escandinavia. Se debe a las influencias de John Coltrane y de Dexter Gordon, que visita muy a menudo Noruega en los festivales de jazz que acontecen por aquellos lugares. Y en el 69, el señor Michael Aker, del sello FM, lo recluta para firmar su primer álbum, que se titula Afric Pepper Bird. Este álbum, para el señor Aker, marca un hito, pues nos dice que después de que grabó el álbum, tuvo la impresión de haber hecho algo bastante, bastante especial. Hablamos del año 1969. En esa década que recién comienza, estamos hablando de los años 70, ya Garbarek forma parte de ese supergrupo, de ese grupo de leyenda de jazz, en concreto el cuarteto de jazz europeo de Jarrett, de Keith Jarrett, por supuesto, estamos hablando, el pianista, y realizan unas grabaciones absolutamente magistrales que dan cuenta de lo que se puede hacer en Europa, contrarrestando esa omnipresencia del jazz estadounidense. Los 70, como decimos, son marcadamente representativos para Jan Garbarek de ese cuarteto, y sería prácticamente el crisol donde se está cocinando todo el jazz que se va a hacer en Europa a partir de entonces. A partir de 1972, Garbarik incorpora el acervo cultural musical, en este caso del folk noruego, a los patrones que van a conformar sus melodías jazzísticas, ¿no? Este patrón del folk noruego enriquece en un doble sentido todo el trabajo de Garbarik. Por un lado, revitaliza toda la música del folk noruego, la saca a la luz, y por otro, hace que el saxo de Garbarik pues adquiera unas sonoridades especialmente intensas y profundas en los temas en los que incorpora las melodías, que obviamente se encarga de recrear de alguna u otra forma. glosando un poco lo que sería ese divagar, entre comillas, de Jan Garbarek por esa cantidad de músicos que le acompañan. Podríamos hablar, por ejemplo, del guitarrista Terje Rypdal, del batería John Christiansen, del bajista también, de los dos bajistas también, que serían el Ari Andersen y Palle Danielsson. Vamos a fijarnos en todos los Son, finales, y Andersen, que conforman, yo creo, uno de los conjuntos musicales de instrumentistas de jazz escandinavos absolutamente excepcionales con los que cuenta el jazz europeo, sin desmerecer y haciéndole la mano precisamente al jazz que se estaba haciendo o se está haciendo en Estados Unidos u otros continentes. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. junto al inconmensurable intérprete de Ud, o de la Ud, el señor Anuar Ibrahim. Aquí está también Jan Garbarek. Hablamos de la constante del folk noruego, tenemos que hablar de la constante musical de Jan Garbarek, de la incorporación de elementos de los ritmos étnicos, si queremos hablar en esos términos, de incorporar, si queremos también hablando más en profundidad de esas raíces culturales, musicales de otros lugares del mundo. Y en concreto se producen bastantes colaboraciones con los músicos del Medio Oeste y de los músicos del subcontinente indio. Hemos oído a Anuar Ibrahim, vamos a oír a otros intérpretes que sin duda nos van a sonar en cuanto los escuchemos. Thank you. Jan Garbarek junto a Lakshmi Narayana Shankar, el violinista indio que incorpora o que se atreve a incorporar la electrificación al violín tradicional indio y que por supuesto ha colaborado con muchísimos músicos para darle esa textura que confiere a los temas el violín tocando bajo melodías indias. De Lakshmi Narayana Shankar nos vamos a Zakir Hussain. Thank you. ojo con lo que estamos siguiendo aquí, porque estaban junto con el señor Zakir Hussain, por supuesto, a las tablas. La guitarra era de John McLaughlin. La flauta india era del Haribasad Chaurasia, el flautista que pega el salto a Occidente desde Oriente y que incorpora el bansuri y la flauta india en muchos elementos musicales europeos y estadounidenses. Y por supuesto, Jan Garber a los saxos. Bueno, pues eso es el pequeño conjunto al que Zakir, con la gente con la que Zakir se rodeó en este disco, que es magnífico por otra parte, que se llama Make Music. Thank you. Hemos querido cerrar con ese experimento musical, esa maravilla de sintesismo que fue el disco Officium, en el cual pues John Garbarek junto con los miembros del Here Ensemble se mete en un monasterio austriaco, en concreto el monasterio de Saint Gerold, y graba esa síntesis musical aportando el saxo como una quinta voz en ese coro de voces que se escucha por parte del Here Ensemble, ¿no? Bueno, pues eso da una idea de esa movilidad y esa flexibilidad de Garbarek, esa creatividad también, esa forma de no estar en ningún sitio y estar en todos, que forma parte de la filosofía de Garbarek, que lo explica muy bien en su frase donde nos dice que realmente nunca se ha detenido, ¿no? En ningún momento se puede decir que ahora alcancé algo. Eso es lo que nos dice John Garbarek. Decir la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito. Hey.